Así con Dreamcast, así con Nintendo, pero Sega no había lanzado un pequeño reproductor de MP3, juegos Java. Sí, la Sega Vision, La Sega pero que yo Vision. sepa todavía ni ha salido al mercado ni casi ni se confirmó si era real siquiera y no utilizaba juegos, sino juegos Java y no sé, no lo considero videoconsola, la verdad. Ah, bueno. Bueno, sí. Bueno, pero está la Pico sí la tiene, ha sacado una Pico nueva hace, no sé, un par de años, la Pico Vina, esta como se llame, que, hombre, es Pico, que es una consola de Sega. Sí, la consola Claro. educativa. La consola educativa, la Sega Pico. La tenemos ahí, yo estoy buscando una Pico. ¿Estás buscando? Me gustan, que me gustan los juegos educativos. Me lo paso ¿Qué FIFA es eso? jugando al Sony este, ¿cómo se llama? No me acuerdo. El que salió la ro Ya, sigue, continúa. Es que no. mercado que Sony, ¿cómo se llama? Leche, que ahora mismo no me acuerdo. Pues ese me encanta, yo todas las noches juego y además como el brain training, con hacer las cuentecitas y tal, me siento bastante más despierta de mente desde que juego a ese juego. Pero Está guapísimo, está guapísimo. si eso es para un juego de niños pequeños. Sí, me cuesta a mí hacer las cuentas, los niños chicos, vamos. No. Es un brain training de Sony. Y punto. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Sonic Game World? No, el Game World no, el otro, el. Joder, que no me acuerdo El cómo se llama. del El Sonic. Edusoft, Sony Edusoft. El de que Sonic es profesor. No, no, no. Sony Edusoft, que salió. Bueno, es que no llegó a salir al mercado. Fue un ¿Ya? ROM que se encontró, una beta de un ROM que se encontró el año pasado, me parece que fue. ¿Ya? De un juego para Master System, que no llegó a ¿Ya? salir al mercado, que era un juego educativo de Sony. Ah, ¿No lo ya. conocéis? No, algo había escuchado, pero no me acordaba de, no me acordaba de eso, no le tomé mucha atención, la verdad. Bueno. Pues me os lo recomiendo. Y además es sorprendente porque supera la media de gráficos de Master System, lo supera y es bastante interesante de ver desde muchos aspectos distintos. Y te ayuda a pensar mejor y eso, y se aprende inglés y se hace cuentas y es bueno. Bueno, ya lo vamos a Es de estar subiendo Sony, entonces. seguro que será bueno. Ya lo vamos a estar subiendo entonces. Bueno, no todo lo que ha salido de Sonic yo lo encuentro bueno, pero lo mismo que Mario. No todo lo que ha salido de Mario es bueno, aunque mucha gente diga lo contrario. Es No, que bueno, todavía me acuerdo todo lo de que salga de Sony no es bueno, pero este juego a mí personalmente me gusta. Yo no lo voy a recomendar a alguien cualquiera, pero a mí me gusta. Escuchas Cada la uno tiene señal de sus pequeños Sonic placeres ocultos, Universe ¿no? Radio. Claro. Yo, hablando de los juegos malos de Mario, todavía me acuerdo de quién ha jugado Hotel Mario. ¿O lo ha visto? Yo he visto vídeos en YouTube. Yo ese juego ni lo conozco. ¡Qué espanto! ¿Tú has visto los videos de Hotel Mario? Sí, sí, sí, Los clásicos videos que se usan para los YouTube Pups. Esos son los videos de Hotel Exactamente, Mario. es que es carne de YouTube Poop. Exacto. Ah, ¿te refieres al vídeo ese en el que sale la cabeza de Mario? ¿Ah? No. No. No, no. No, es que En Mario, en el hotel. Hotel Mario, Y mira, busca bueno, en YouTube Hotel escriben una Mario. carta. Busca en YouTube Hotel Mario. Y ahí vas a saber de lo que estamos hablando. Ah, Hotel vale. Mario. Igual que también busca Zelda CDI. Ese es Bueno, más terrible que Hotel Mario. eso sí, eso sí Ese es es más más terrible famoso. que Hotel Mario. Más My espantoso que Hotel Mario. boy. My boy. ¡Escuela! ¡Ay, qué espanto! Los juegos de la CDI. ¿Ves? Eso es lo que. Niños, nunca traicionen a Nintendo, porque les puede pasar eso. You must die. Ah, vale, ya sé cuál es este. Sí, Eso, también he visto vídeos de este. le pasa a eso le pasó a Philips por tratar de hacerse el vivo y de engañar a Nintendo y crear juego, y quedarse con las licencias de Nintendo y hacer juegos espantosos que pasaron a la historia justamente por eso, por ser juegos terribles y espantosos y traumantes. Todavía me acuerdo de la escena de las tostadoras de los tostadores de Hotel Mario. A toaster, toaster, toaster. ¡Qué espanto! ¡Qué espanto! Bueno, eso con Hotel Mario. Si usted no conoce Hotel Mario, váyase a YouTube y busque Hotel Mario. Le aseguro que no va a poder dormir. Tan malo o peor que Tesdul. Hotel Mario. No. No. Te hizo el mejor. ¿Tú te acuerdas cuando los videos del Mario se quedaban pegados? Los videos. Cuando terminaban. Sí, sí. Se quedaba la imagen con el sí. Ay, ay, ay. Uf. Bueno. Después de este comentario sobre los juegos.